Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando, noticias del arroz. Actualmente el crecimiento y desarrollo de la planta de arroz depende en gran medida de la oferta ambiental. La oferta ambiental no es constante, tiene fluctuaciones en el tiempo. Pues para conocer sobre este importante tema, hemos invitado al ingeniero y meteorólogo del equipo de Fede Arroz, Alexander Rojas. Con los buenos días, ¿cómo nace la necesidad del servicio climático para el cultivo del arroz? Buenos días para todos los que nos escuchan a esta hora. Bueno, pues para entender la necesidad del servicio climático, empecemos por la base de que el cultivo y las plantas como tal pues requieren de ciertos recursos del medio ambiente, como lo es una temperatura adecuada, agua, radiación solar, humedad, etcétera, ¿no? Y pues depende de la disposición de estos recursos el éxito del cultivo, ¿no? Entonces, si nosotros logramos, digamos que ajustar las labores de manejo y coordinar el desarrollo del cultivo con los momentos clave de esta oferta ambiental, pues vamos a tener mejores resultados y pues vamos a llegar al éxito del cultivo pues que estamos buscando. Entonces, bajo esa premisa, pues nace la iniciativa de consolidar un servicio climático por parte de la Federación con el ánimo de proveer información a los productores de arroz y digamos que todos los asociados a la cadena productiva con información útil que les permita a ellos pues tomar decisiones basadas en información meteorológica, con lo cual pues puedan optimizar el uso de los recursos y lograr pues los mejores rendimientos, así como gestionar los riesgos que tiene asociado el clima y otros factores asociados también al clima, como puede ser digamos la proliferación de plagas y enfermedades. Por otra parte, el cambio de los regímenes climáticos a causa de la crisis climática genera la necesidad de iniciar un proceso por parte de los productores y de la cadena productiva, un proceso de adaptación al cambio climático, y consideramos que pues este se logrará en la medida de que las decisiones del cultivo sean dinámicas y no estáticas de pronto como eran anteriormente, es decir, que se basaban pues en hábitos culturales de producción, es decir, que en tal momento o para tal fecha del año se hace esta actividad o se hace la otra. En cambio, lo que necesitamos ahora es que ese tipo de decisiones se tomen con base en las predicciones climáticas y que estén, digámoslo, ajustadas a dicha predicción. Es decir, que si se esperan condiciones más húmedas o más secas, que puedan, digámoslo, afectar el buen desempeño del cultivo. Y por último, pues sumado a esto está la necesidad de que el cultivo de arroz en Colombia pues sea un cultivo competitivo desde el punto de vista del mercado internacional, teniendo en cuenta pues los tratados de libre comercio que, digámoslo, que nos obligan a buscar maneras de mejorar el rendimiento y la rentabilidad de la actividad productiva. ¿Qué tecnologías se aplican para la predicción del clima en el caso de Fede Arroz y el programa Antec? Bueno, pues como lo comentaba antes, a grandes rasgos, pues el sistema de información sirve para tomar decisiones informadas del cultivo, ¿no? Decisiones de carácter estratégico y táctico. Aquellas de carácter estratégico, estamos hablando de decisiones que van a afectar, digamos, lo que el total del sistema productivo, ¿no? Entonces, decisiones como en qué momento debo sembrar, qué variedad debería elegir para sembrar, de acuerdo a las condiciones previstas, entonces, qué actividades, digámoslo, de adecuación del suelo debo priorizar, qué lotes debo elegir, la cantidad de área a cultivar. Todo esto son decisiones que se pueden tomar con base en predicciones climáticas. Ahora, el otro tipo de decisiones que son decisiones de carácter táctico, ya son las decisiones que se van tomando durante el desarrollo del cultivo. Y estas hacen referencia a actividades de manejo como tal, actividades de fertilización, de control de plagas y enfermedades. Entonces, son actividades que se pueden planificar basado en pronósticos del tiempo, considerando pues cuáles son las condiciones idóneas para hacer cada una de estas actividades, ¿no? Por decir algo, vamos a aplicar cierto insumo y una vez aplicado, no es conveniente que llueva porque pronto el agroinsumo se va a perder, ¿no? Entonces yo puedo revisar los pronósticos del tiempo y dentro de, digamos, la siguiente semana, los siguientes 5 días, elegir cuál puede ser el mejor día para hacer la aplicación, o definitivamente debería aplazar, digamos que, dicha actividad. ¿Para qué sirve el sistema de información que implementa FedeArroz a través del ANTEC? Bueno, pues digamos que el desarrollo de capacidades se entiende como un proceso, ¿no? Un proceso que hemos venido llevando ya desde hace varios años. Pero pues básicamente se ha hecho mediante la transferencia de conocimiento, ¿no? Durante eventos de la que realiza la federación, socializaciones de las predicciones, en las cuales siempre, digamos que llevamos la información, pero además de llevar la información, siempre pues tenemos el cuidado de previamente hablarles a los productores, digamos, de cuáles son las características que tiene la información, darles a conocer algunos de los conceptos básicos que son necesarios para una adecuada interpretación y uso de esta información. Y también pues a través de boletines en los cuales pues socializamos la predicción climática, pero también en ellos no solamente le socializamos, sino que hacemos un ejercicio de traducción, que es básicamente pues uno de los pilares del servicio climático. Es decir, que estamos hablando de información que tiene un carácter científico y técnico, y que por sus características pues no siempre es fácil de entender, no solamente pues de pronto por la complejidad, sino porque en general pues no estamos acostumbrados a recibir este tipo de información con estas características, ¿no? Entonces, parte del trabajo que nosotros hacemos es traducir de un lenguaje técnico a un lenguaje plano, ¿no? Y esperamos pues que con, digámoslo, con la consulta frecuente y con la atención pues a este tipo de eventos, con el tiempo, poco a poco se van facilitando, digamos que la interpretación de estos resultados, ¿no? Y pues, digamos que ese es parte del proceso. No obstante, digámoslo, pues durante el tema de la pandemia, pues obviamente ha dificultado un poco los eventos de transferencia presenciales. Entonces, pues actualmente estamos llevando un proyecto en el cual vamos a tratar de sistematizar este proceso de formación a través de, digámoslo, de capacitación en conceptos básicos y pues traduciendo toda esta información. Entonces, esperamos que a partir de estos módulos de formación y a través, pues digámoslo, de insistir en estos conceptos importantes para la interpretación, digamos que poco a poco vayamos mejorando entre todos, digámoslo, ese nivel de entendimiento y también el nivel de o la capacidad de aprovechar esta información. ¿Y cómo ha sido el desarrollo social y la creación de capacidades en los cultivadores de arroz? Bueno, pues digamos que el desarrollo de capacidades se entiende como un proceso, ¿no? Un proceso que hemos venido llevando ya desde hace varios años. Pero pues básicamente se ha hecho mediante la transferencia de conocimiento, ¿no? Durante eventos de la que realiza la federación, socializaciones de las predicciones, en las cuales siempre, digamos que llevamos la información, pero además de llevar la información, siempre pues tenemos el cuidado de previamente hablarles a los productores, digamos, de cuáles son las características que tiene la información,